martes 18 de diciembre, aquí en la ciudad de Rosario, en la Casita de la Memoria, FM Popular Che Guevara, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos haciendo nuestro último programa del año de Enredando las Mañanas. Un año que fue realmente intenso, como todos los años de nuestra historia, la historia argentina, por supuesto. Nos atravesó a lo largo de este año muchísimas luchas, muchísimos reclamos, muchísimo acompañamiento a los distintos movimientos sociales, a las organizaciones, a las compañeras y a los compañeros que vamos transitando juntos este país amado por nosotras y por nosotros. Y por eso hoy en nuestro último programa queremos sentirnos cercanos y cercanas a todas las compañeras y los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque esto es realmente apasionante, hacer, como siempre decimos, la comunicación popular, alternativa y alternativa, no es poca cosa. No es poca cosa. Así que bueno, hoy estoy acá un poco, me falta mi compañerito Lisandro Murray, que bueno, no me acompaña hoy, pero ocasionalmente. Pero sí estamos casi todo el equipo. Estamos con Lisandro Brusco, con Luis Guzmán, Andrea, bueno, Ceci Tellería, que también forma parte de este equipo. Y por qué no nombrar a Huguito, Huguito nuestro bebé, y a Luisina también. Somos un equipo, una familia. Realmente amamos esta radio, amamos este lugar, amamos nuestra ciudad, nuestra región. Y por eso siempre, a través de estos micrófonos, vamos siguiendo paso a paso el transitar de las personas, de las mujeres y de los hombres que van haciendo la historia del cordón industrial, por ejemplo, de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Y nos extendemos siempre a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Siempre estamos en contacto con todo lo que va sucediendo, y lo estuvimos a lo largo de este año, los distintos acontecimientos internacionales que marcaron también la historia. Así que bueno, hecha la presentación, decimos que a través de radiopopularcheguevara.wordpress.com pueden escucharnos, www.rnma también, y la 103.1 MHz FM Radio Popular Che Guevara también tiene alcance aquí en la ciudad de Rosario. Nuestro teléfono, que lo tenemos allí disponible para que, bueno, se comuniquen con nosotros y nos den sugerencias, que nos alienten, por supuesto, como siempre lo hacen, 341-431-7872. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados. Sortera. Bye.

por el ajuste, por la represión, por la flexibilización. Recordemos que la red está compuesta por trabajadoras y trabajadores que salimos cada día a ganar el mango, uh-huh, y que después estamos en los medios alternativos comunitarios y contrainformando, militando, activando. Entonces esas dificultades a veces también nos hacen crisis hacia adentro de las propias organizaciones, uh-huh, comunicacionales, en este caso las populares. Obviamente no le va a hacer, no creo que le haga algún, al contrario, los medios hegemónicos siempre tienen tiempo, dinero y disponibilidad para... Tienen la estructura, claro. Por eso es importante, sí, el rol de esta red. Por eso es importante, como comunicadores populares, como comunicadores y comunicadoras contrahegemónicos, dejar de reproducir y de visibilizar las noticias que instala estos medios hegemónicos, digo, TN, digo, Infobae, digo, Clarín, digo, estos medios que juegan para un sector del capital concentrado. Que tienen muchos seguidores también, ¿no? Hay gente en una parte de nuestra sociedad que le rinden tributo, digamos, a esos medios. Que muchas veces algunos progresistas o del campo de la izquierda reproducen información. Uh-huh. Recordemos que Infobae, diríamos, es un medio que está persiguiendo y hostigando a organizaciones hermanas como ATAC, como La Rosa Luxemburgo. O sea, más allá que alguna vez saque una noticia que nos guste, digo, dejar de publicar, dejar de compartir. Que sería un modo también de militar, como comunicadores que somos populares, digamos, fortalecer nuestra tarea a través de la no difusión, digamos, de estos medios hegemónicos. Que uno puede nutrirse viendo, escuchando, porque bueno, por ahí uno dice, tenemos que escuchar todo para tener una opinión formada, para ver hacia dónde estoy, cómo me paro, ¿no? Pero creo que este colectivo de la comunicación popular alternativa y alterativa, como dijo alguna vez un compañero en un plenario, tiene mucho que ver con nuestras historias, con nuestra militancia, con nuestro compromiso, con nuestra autogestión. Uno como que se siente movido. Es más, Lisandro, hay noticias que hemos dado desde el Enredando a las Mañanas que no se dio en ningún lado, no salieron en ningún lado. Nomás si nos referimos, por ejemplo, a la lucha de los pueblos originarios, uh-huh, o la lucha de las mujeres en distintas regiones de nuestro país. Hay cosas que no se dicen, que no conviene que sean dichas, ¿no? Porque involucran a gente del poder político, gente que está en el escenario, digamos, político partidario, y no conviene. Entonces nuestra labor es muy grosa, es muy fuerte. Tal cual, y pensar mucho más allá de la noticia y de la coyuntura, esa inmediatez o esa primicia, que a veces la primicia lleva a situaciones, bueno, en vez de informar, de confundir, digo, de usar un poco más las herramientas estas del pensamiento crítico, uh-huh, de la reflexión y de la visibilización, como vos señalabas, Norma, de los conflictos que no se ven en otros medios. Y por eso a veces me preocupa esto, vuelvo a decirlo, cuando veo compañeras o compañeros reproducir noticieros o informativos o páginas web en donde, bueno, sabemos que hay un interés político y económico de fondo. Entonces, ¿por qué usar esa herramienta como una fuente de información? Sí, como vos señalás, podemos ver qué dice el enemigo. Lo lee uno, no sé, digo, lo leemos en nuestra casa, lo leemos en, no sé, en el trabajo, digo, en donde podamos leerlo. Como también leemos la prensa compañera, digo, uh-huh, pero una cuestión es leerla, ver qué dice, otra cuestión es reproducir eso. Porque cuando estamos reproduciendo eso, más gente ve eso, más llegada tiene ese blog o esa página o ese informativo, y bueno, también a su vez tiene más posibilidad de publicidad, de propaganda. Digo, dejemos, o sea, basta, diríamos, dejemos esa doble moral y empecemos, bueno, también a hacer más hincapié en las construcciones populares, en nuestras propias construcciones. Y sabiendo que a nivel nacional, latinoamericano, a nivel continental, los medios, hoy por hoy, los medios hegemónicos tienen un rol, lo hemos dicho hasta el cansancio, tienen un rol muy importante a la hora de decidir, a la hora de las votaciones, a la hora de que asuma algún gobernante, por ejemplo, influyen totalmente, o a la hora de un golpe, o a la hora de ponerle trabas a los gobiernos que se dicen populistas, peyorativamente, pero que también los medios inciden en eso. inciden en la opinión pública, inciden en las personas y ponen un manto de sospechas también sobre la gente que quiere el bien para el pueblo. Históricamente, el ejemplo claro es Cuba, diríamos. Cuba cotidianamente, bueno, Radio Miami, con y los medios que llevan también a Cuba y los que llegan al resto de Latinoamérica, como siempre han sido asediadas esas repúblicas populares mediáticamente, bueno, lo que está pasando y lo que ha pasado en Venezuela, los países del ALBA, digo, eso es cotidiano, más allá de la diferencia. Nosotros y nosotras podemos tener diferencias, podemos hacer crítica, pero si nosotros y nosotras tenemos la misma crítica que tiene el sistema y que tienen los medios hegemónicos, me parece que es preocupante. Me parece que esa situación sí es preocupante, porque tenemos que diferenciarnos en el discurso y en la contrapropuesta, diríamos. No podemos. Tenemos que construir nuestra propia opinión. Digo, a la hora de a ver quién tiene. Uno ve que en los medios hegemónicos hay determinados sectores, por ejemplo, de la oposición venezolana, oposición de Nicaragua, digo, que están en el TN o en CNN. Yo veo CNN. Veo porque la verdad que CNN. Y después sí, las mismas entrevistadas o los mismos entrevistados están en los medios que se dicen populares, alternativos o contrahegemónicos, es un problema. O sea, nosotros a veces le damos el micrófono nuestro a las mismas y los mismos que tienen los micrófonos de los medios hegemónicos. No sé si se entiende. Sí, claro que se entiende. Entonces, es un análisis muy exhaustivo, digamos, que estás haciendo y también hace que tengamos una autocrítica. Claro, nos debemos una autocrítica para crecer. Creo que en eso coincidimos. Y por otra cosa, tenemos en la producción, vamos a ver si sale una entrevista para ir mucho más allá del caso de Telma, que lamentablemente se ha farandulizado de una manera, hasta yo le he visto a Tinelli decir y solidarizarse cuando en realidad es uno de los responsables. Se maquilló de algo diferente, ¿no? Para quedar. Bueno, pero a ver, Lisandro, también una de las cosas, perdóname que te corte, es esto de que vamos a entrar en un año electoral y también todo vale. Está bien, todo sirve, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces hay que estar atento, alerta a eso, cómo se aprovecha lamentablemente políticamente determinadas situaciones cuando hay digamos, situaciones trágicas para el campo popular, en este caso, bueno, para una actriz, digo, pero muchas veces para sectores populares, cuando pasa algo que es trágico y que muchos, como decís, se cuelgan de eso para, bueno, sumar un votito. Lo perverso de este sistema de representación y lo perverso de la farandulización de la política, y ahí los medios hegemónicos juegan un rol importante. Por eso vamos a tratar de estar en contacto, entre otra de las cosas, digamos, en este Enredando las Mañanas, con una militante de la juventud sandinista, una chica, diríamos, una mujer, que es una referente, una piba joven, que tiene posturas muy interesantes, para poder también darle el micrófono a veces a gente que no tiene el micrófono disponible, cotidianamente. Bueno, ese es nuestro desafío, creo, ¿no, Lisandro? Y el desafío es generar un debate, es generar un debate entre nosotras y nosotros y con las entrevistadas y los entrevistados. No podemos también muchas veces escuchar la campana que siempre queremos escuchar o, digamos, criticar siempre lo que queremos. O sea, pongamos la reflexión, pongamos el pensamiento crítico al servicio de los que consumen esta propuesta contrainformativa. Y estamos abiertos a sugerencias, a críticas constructivas, por sobre todas las cosas que sean constructivas. Esto de ir andando el camino de la comunicación, creo que es un desafío que nos espera un 2019 muy, muy atravesado, ¿no?, por lo electoral y por las pujas, las alianzas, las discusiones, las peleas, ¿no?, de la clase política. Y ahí vamos a estar nosotros, desde la Radio Popular Che Guevara y desde el Enredando las Mañanas también, parte de la RNMA, ¿no?, por sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Luis Guzmán ahí nos va a poner un tema musical y después seguimos para hacer la entrevista que prometimos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Van a tentar, Dios no permite, van a explotar uno tras otro. No hay corazón, solo hay un hueco allí donde antes metí.